tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, FM en Tránsito. 25 años agitando el aire del oeste bonaerense con Facundo Acuña. ¿Sabés qué? Ahora te tengo que citar a vos. Antes estaba apelando a Alejandro Basilev y algún texto que, celebrando los 25 años de FM en Tránsito, hablaba de las cosas que en aquel momento no existían, de las cosas que uno ni imaginaba y que en este cuarto de siglo han ocurrido. Y vinculado a esto último que acabas de decir, Facundo, hay algo que... tiene mucho que ver con esta idea de radio comunitaria. Cuando, frente a una entrevista en un portal digital, decís, porque este es un medio de comunicación y la que habla es la radio. La que habla es la radio. El público no identifica si es un programa producido por alguien de la cooperativa. Ahora vamos a apuntar ahí la atención, ¿qué es esto de cooperativa? O si es un programa independiente. Cuando habla la radio... ¿Quiénes están hablando a través de la radio? Y hoy, cuando habla la radio, mirá, te puedo hablar. Cuando escuchás el 93.9 en el oeste, te puede hablar la agrupación Hijos, por ejemplo. Te puede hablar la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste, que es una confluencia de organizaciones feministas que están reclamando por el aborto, por ejemplo. Te pueden hablar estudiantes de periodismo, te pueden hablar docentes universitarios, te puede hablar una sociedad de fomento, por ejemplo, y así, y podemos seguir. Te puede hablar una persona cuyo único interés es, hace 20 años, en Tránsito, seguir haciendo un programa de tango, por ejemplo. Y no hay una diferencia de decir, este es el programa de la radio y este es el programa que viene nada más que los jueves a hacer tal cosa, sino que la radio es una sola. Vos después, incluso si repasamos toda la grilla y todos los programas, hay tensiones entre lo que dice a lo mejor un programa y lo que dice otro. Ahora, esas tensiones también se dan dentro de un marco. Nosotros siempre ponemos los límites en los cuales no vamos a excedernos nunca. O sea, alguien que viene a reivindicar el terrorismo de Estado, bueno, no va a tener un programa en Tránsito. Claramente. Uh-huh. Porque nosotros construimos todo lo que tiene que ver con los derechos humanos desde otra perspectiva. Entonces, alguien que venga a plantear una idea como esa, bueno, no va a tener un programa en Tránsito. Porque en Tránsito tiene otros valores y construye desde otros lugares. Entonces me parece que desde ahí hay como unos grandes límites en los cuales decís, bueno, esto se puede escuchar, y desde acá se generan debates, obviamente, internos. Nos ha pasado por ahí en algunos momentos de la historia en donde sobre determinados temas empezaron a haber discusiones entre los programas. Entre los mismos programas. En donde por ahí uno un día planteaba una cosa y otro planteaba otra. Entonces, desde ahí ese debate es saludable. Digamos, nosotros tratamos de aportar también desde la programación a esos debates. No como algo de, bueno, esto es lo que piensa la radio y desde acá no se puede salir. Porque si no, también estaríamos corriendo parte del objetivo de la radio, que es también generar discusiones sobre determinados temas. Y que de esas discusiones se pongan en danza la cantidad de opiniones, digamos, que pueda haber. Siempre con estos límites. O sea, alguien que viene a querer responderle a la organización Hijos, que por ejemplo tiene su programa, a decir los 30.000 desaparecidos no son 30.000, sino que son 1.000 y eran todos terroristas, bueno, probablemente no va a tener su programa en Tránsito. Uh-huh. Directamente. 24 de marzo, 30 años en Tránsito, no se olvida. No puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo. La mayor parte de los que salieron a la calle fueron oficiales y suboficiales, pelearon una guerra celular que es dramática, pero no son torturadores. Yo me aflojaba un poco la venda, los ojos me lloraban, el algodón se iba pudriendo, pasamos días de mucho calor y la goma se iba derritiendo en el pelo, se iba derritiendo en el algodón, entonces los ojos se me iban llagando. Ya en el último tiempo no veía nada. Yo creí en un momento que había quedado ciego. Cuando se supo que se formaba esta comisión investigadora, empezaron todos los trabajos de destrucción, de cimientos y cosas así. Evidentemente tomaron todas las medidas de precaución para que ese tipo de evidencias al menos no apareciera. 24 de marzo, 30 años en tránsito. 93.9. No se olvida. Vos tampoco. No es cierto que haya que olvidar. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Mencionaste entre los miembros de la cooperativa, y antes te decía que era el tema que inevitablemente continuaba, como si estuviéramos avanzando por la línea Sarmiento y pasamos por diferentes estaciones. Estaciones que hoy están, pero que en este diálogo también está presente esta idea de pensarlas como estaban hace 25 años atrás o en el transcurso de este cuarto de siglo. Muchas radios de las denominadas de baja potencia, que ya dijimos que no se tienen que emparentar necesariamente con la idea de radios comunitarias, alternativas, alterativas, truchas, ilegales, ciudadanas. Bueno, tantos nombres le han puesto a lo largo de la historia. ¿Verdad, Facundo? Esta cuestión de cómo mencionar algo que es probablemente tan contenedor de tantas definiciones como actores que trabajan sobre esas definiciones han pensado. Muchos, decía, colectivos pensaron al momento de organizar sus medios y algo más, porque muchas veces no son solamente radios, qué forma jurídica, legal, todo esto entre comillas o sin comillas, darle. Ustedes, o por lo menos el grupo inicial, y así ha continuado, han asumido más que una asociación civil, que es una de las formas que más comunes aparecen de las más radios, comúnmente, la forma de cooperativa. ¿Es plástica, moldable, ajustable, fácil de manejar la idea de cooperativa? ¿Están cómodos con esa figura y de estarlo, qué ventajas y desventajas le genera asumirse como parte de ese lugar donde lo que prima es el esfuerzo, el trabajo? Mira, las personas que deciden hacer una cooperativa eran todos periodistas. La cooperativa tiene un año más que la radio. La cooperativa cumplió en febrero de este año 26 años. Porque el proyecto inicial fue un diario, no la radio. La radio apareció un año después. Y la manera por la cual se decide hacer una cooperativa, en este caso, era justamente porque ya daba algunas herramientas de funcionamiento. Digamos, ya tenía como enmarcado su funcionamiento de determinada manera y por ahí era más sencillo acomodarlo a el propio funcionamiento que se le quería dar, digamos, en ese momento. O sea, ya planteaba una serie de reglas y no había que formularlas a todas esas reglas de funcionamiento interno. Después sí, la acomodamos de acuerdo a la práctica propia del medio. Por eso se decidió ser cooperativa. La verdad es que con el tiempo lo que fuimos haciendo fue volver a preguntarnos después de 25 años de cooperativa y obviamente ahora 25 de radio también, si esa es una manera que nos contiene. Nos hicimos muchas veces esa pregunta. La verdad es que el cooperativismo también tiene una serie de valores con los cuales nosotros nos identificamos, digamos. Una serie de valores de construcción interna, una serie de valores con la comunidad también, con los cuales nosotros nos identificamos. Y lo revalidamos todo el tiempo. Obviamente esto no excede a que a lo mejor, no quita que a lo mejor en algún tiempo decidamos cambiarlo. Hoy lo seguimos reivindicando como parte constitutiva de este proyecto y de esta radio también. Obviamente que la figura

puertas. Y empezaron a llegar todos. Los vecinos, los políticos, los poetas, músicos. Así fuimos usando infinitas horas de la mañana y también de la noche hablando sobre lo que pasaba en el oeste. Y se generaron debates, discusiones, algunas respuestas sobre cloacas, colectivos y colegios. Bueno, también usamos toda la curiosidad de la banda en una búsqueda estética. Se mezcló a los Clash con Silvio y a Metallica con Mick Monti. Y así en 20 años dejamos varias vidas y algunos amigos. Nos cerramos. Y abrimos. Se cayeron antenas. Se cayeron techos, pautas. Pero los oyentes. Y una nueva generación de periodistas, de operadores, de productores. Hace posible mantener el debate sobre la comunicación alternativa. El cooperativismo. El compromiso y la responsabilidad del trabajo colectivo. En fin, festejamos que la búsqueda sigue. Queremos una radio que nos libere. En Tránsito, 93.9. 20 años. ¿Sabés que no? Casualmente, delante del espejo retrovisor hay un vidrio que es el parabrisas. Vamos a tratar de imaginar la situación. Y a través del parabrisas, uno cuando va avanzando, cuando va en tránsito, cuando va transitando, ve hacia adelante, ve lo que imagina como el futuro. Uh-huh. Un futuro que a veces es borroso, otras veces puede aparecer más nítido. Otras veces de manera inimaginada, como los fundadores de este colectivo cooperativo ni pensaron que lo que creaban allá por 1986 se iba a convertir un año después en radio y 25 años después en una radio que sigue estando. Uh-huh. Y en una publicación de otro tipo, pero que mantiene como un vaso comunicante. En este tramo casi de despedida, Facundo, cuando miramos hacia adelante, la pregunta inevitable es: ¿en qué andás tramando vos como parte de ese colectivo de FM en Tránsito, que, parafraseándote un poco, también será lo que está tramando la radio? A mí me parece que este tiempo que se nos viene adelante va a ser un tiempo de mucho más vértigo que el que acabamos de pasar en los últimos 25 años. Me parece que vamos a presenciar un cambio en la manera de hacer y de escuchar radio que se va a dar mucho más aceleradamente que en lo que se dio en los últimos 10, 15 años. Facundo Acuña. Y me parece que eso va a ser como un gran desafío. Productor radiofónico. Otra manera de hacer radio, encontrar esas maneras, otra manera de escuchar la radio. Y me parece que se nos viene como un periodo en el cual, no solamente en Tránsito, ¿no? Digamos, a la radio en general, vamos a tener que también que estar a la altura de las circunstancias. La radio la dieron muerta tantas veces a lo largo de la historia y todavía sigue funcionando y todavía se sigue escuchando. Pero sí, lo que me parece que hará un gran cambio en la manera de hacer y de escuchar la radio y de recibirla va a ser un proceso digital, obviamente. Y me parece que vamos a ser testigos de eso seguramente en los próximos años. Quedará seguir encontrando esas nuevas maneras de hacer radio, sin perder el espíritu. A lo mejor el día que se haga una radio con una cámara en un estudio vamos a perder un poco la magia. Y quizá incluso hasta en mi caso particular le pierda el gusto. Pero sí me parece que lo que se nos viene adelante es eso. Vamos a ser testigos y actores, no solamente las radios comunitarias, sino la radio en general, de lo que va a ser un cambio en las comunicaciones. La digitalización nos va a llevar mucho más allá, me parece. Y hará de esto un desafío que a lo mejor en algún momento nos va a descolocar, digamos, al comienzo. No sabremos cómo tomarlo, cómo tratarlo y todo. Pero sí me parece que se nos abrirán nuevos panoramas para contar cosas y contar historias que me parece que hoy por hoy ningún otro medio de comunicación puede alcanzar a la radio en eso. La radio sigue siendo un espacio de imaginación y me parece que eso no se lo puede sacar nadie, ni la televisión, la gráfica creo que tampoco. Me parece que lo que suceda a partir de las nuevas tecnologías en el corto tiempo va a ser que tengamos que reinventarnos como radialistas, y eso me parece va a ser un desafío buenísimo. Salute para todas, para todos. Muchas gracias. Hacen, los que hicieron, los que seguirán haciendo FM en Tránsito. Muchas gracias. A vos.